Mis amigos casi siempre me preguntan por qué es que soy tan triste. Reflexionan y meditan como un joven sin amor aún existe. Realmente es un contraste que a mi edad yo solo viva sin cariño, yendo a todos los lugares con los ojos apartados del camino. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste. En mis ropas de colores y en lo largo que mi pelo ha crecido, va la imagen diferente de mi verdadero yo tan escondido. Lo que tengo yo de joven, como el fuego envejeció y quedan cenizas, que persigo como un loco en mi carro conduciendo a toda prisa. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste. Y así vivo compensando la amargura de vivir tu gran ausencia. Uso ropa de colores y sonrío por llenar las apariencias. Mas por más que me disfrace, no hay nada más triste que esta mi alegría. Y la pena de ir viviendo, la esperanza de que tú vuelvas un día. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste. Tal vez yo soy el joven más romántico que existe, mas yo no tengo culpa de ser triste.